wishing the best on through. In the paper today, tales of war and the waves, but you turn right over to the TV page. La FM, mis clásicos siempre. en la FM. Acompañamos tus mejores momentos. Disfrutas de De Regreso FM. Genesis con su canción That's All, que también ha estado en el duelo de la FM 106.9 ganador. Le ganó a Hope of Deliverance de Paul McCartney y aquí suena fuerte también en De Regreso de la FM. Esta canción que es una prueba de que la banda llegó a un tiempo, llegó en un momento en el que dejó atrás un poco su pasado progresivo para centrarse un poco más en el pop, un pop más adulto. este pop rock que disfrutamos en la FM 106.9 con Genesis. Así quiero saludar a Ángela María, a Daniel 15, a Carito-Trish y a Daniel Zuleta, que están con nosotros en nuestras redes sociales pidiendo sus canciones. A ver, me voy a ir con una que veo por aquí que pide Daniel Alzate. Maná, esto es Vivir Sin Aire. También vamos a tener a Roxette con The Look y U2 comienza esta tanda de canciones con Beautiful Day. Porque nos encanta complacerlos. Estamos aquí en la FM 106.9 en las buenas y en las malas. The heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. Clásicos en casa, con la FM 106.9.

mientras descansas, no existe mejor compañía que un buen clásico de la música. De regreso FM, siempre. Clásicos en casa con la FM 106.9. I love like paradise.